Ha llegado el momento favorito del día, el té del odio. Comienza de maricas y señoras, conmigo Liliana Herrera, ya lo sabes, viuda respetable de Echeñique. Buenos días para quienes se están levantando reciencito y buenas noches para quienes ya están viendo el fin de sus días. Hoy queremos hablar de muchas cosas, como siempre, pero por razones de tiempo nos vamos a tener que dedicar a un tema específico. ¿Quién determinó ese tema? Bueno, yo, porque como saben, este es mi programa, yo hago lo que quiero y determino, por lo tanto, los temas a tratar. Hoy hablaremos respecto de el matricidio, perdónenme, matrimonio igualitario, como una cooptación por parte del neoliberalismo y ciertamente la heterosexualidad, que como ya hemos podido esbozar, es bastante ciudadana. Para eso, hoy invito a una amiga, porque yo solo invito a mis amigas, porque son ellas las únicas que pueden tomar el té en mi mesa. Su nombre es Alex, una amiga conocida ya desde hace algunos años. Amiga, preséntate. Hola. Soy Davi y Alex a la vez. Y próximamente seré Lian. Dicho eso, tengo mi voz destruida porque subimos este cerro y estamos tomando tecito de menta con jengibre para la espirita. Eso pues, niña, ¿qué querés que te diga? Nada más. Ya. Muy bien, como no quiero que me digas nada más, porque igual, amiga, yo esto igual se lo dije a las invitadas anteriores, pero fuera de micrófono, pero esto te lo voy a transparentar ahora mediante el micrófono, y es que este es mi programa, entonces la que habla más soy yo, porque la idea siempre es que yo me luzca, y que el resto haga que yo me luzca más, porque así funciona la vida, básicamente. Ya, bien, amiga, hoy entonces ya presentamos el tema. Y nos quiere, como que quiero que nos metamos al tiro en una cuestión profunda, como una selva oscura y húmeda, de la cual hay que o adentrarse mucho más o intentar escapar. Y quisiera que partáramos hablando de este concepto de la heterosexualidad para poder entender por qué este programa, el de hoy al menos, lleva este título tan extenso, rimbombante, complejo, como suelen decir por ahí. Amiga, ¿qué es la heterosexualidad? Ay, niña. Bueno, la heterosexualidad, como la entendemos, no solamente como una orientación sexual basada como en el afecto que cada persona podría desear, sino que lo vemos como un régimen político, social, económico, etc. Bueno, bajo como teóricas que han hablado sobre eso, como las Monique Wittig, ¿cierto? Del régimen heterosexual. Y nos parece como necesario visibilizar que existe este régimen social heterosexual. Sí, muy, muy de acuerdo. Oye, yo te quería preguntar, porque está como clarito eso y como que ya empezar a citar para explicarlo, yo creo que está de más. Entonces, lo que te quería preguntar ahora es si este es un régimen, como tú dices, a propósito de estas teóricas que mencionas, ¿qué implica que sea un régimen? Como para esos cuerpos que, por ejemplo, por ahí no se pueden leer o no son heterosexuales en este sentido. Implica que haya una constante como forma de clasificar a los cuerpos en la mente de las personas, porque entendemos que este régimen, a ser un régimen social, económico, se ha introducido también a través de la publicidad, a través de la religión, a través de los comportamientos también. Entonces, todos como que nos induce a a que tengamos internalizado también esta heterosexualidad obligatoria. Entonces, es decir, que nosotras a lo mejor en un tiempo también nos construimos a través de esa heterosexualidad obligatoria, porque nos construimos a través de esta sociedad que es heteronormativa. Y también decir que bueno, como es tan heteronormativa, la sociedad tiende a normalizar nuestros cuerpos o nuestras subjetividades a su pensamiento o a su forma de ver las cosas, y que en este caso sería una visión heterosexual. Querida, a propósito que mencionaste esto de la heteronormatividad, ¿qué sería eso? ¿Y cómo sería lo mismo hablar de heteronormatividad que hablar, por ejemplo, de un régimen heterosexual? ¿Se relacionan? ¿Cómo se entiende? Mira, yo en este momento lo entiendo como el régimen político heterosexual, y la heteronormatividad la entiendo como el dispositivo que usa la heterosexualidad para reproducir, ¿cachai? Como que así lo veo en este momento. Digamos que serían como las normas concretas, po. O sea, si entendemos que el régimen es el heterosexual, que es la estructura, la heteronormatividad, por ejemplo, sería los hombres usan el pelo corto. Que eso. Todas las conductas, las normas de cómo nos comportamos, cómo nos sentamos también son heterosexuales bajo este régimen. Entonces también ahí vemos como en este eje central la heterosexualidad y por ende también el matrimonio, como que queremos hablar también en este programa, y cómo se cooptan los movimientos sociales en LGTBI principalmente, en este caso el movimiento homosexual o LGTBI en general. Bueno, ¿cómo se coopta del Estado o del ciudadanismo a que reproduzcamos también una familia heterosexual a través de esta ley que es el matrimonio igualitario? Entonces, como que ahí se perpetúa nuevamente en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, que tenemos que llevar a cabo una familia heterosexual. Esto implica que sean dos personas, en este caso del mismo sexo, y que además tengan y puedan reproducirse. Y no es solamente adoptar, porque adoptar es como que ya está ese individuo en el mundo, ya está con todos los problemas o los no problemas, o lo que queramos llamarle, porque ya está viviendo en una sociedad heterosexual. Pero también igual hay que hablar como qué sentido tiene o qué sentido le damos a querer traer un hijo al mundo, ¿cachai? Como o un niño, en este caso, al mundo. Es complejo. Me acordé de Sergio Fiedler. Nombrando a ese muchacho o muchacha, porque me cuenta que es de las queer, a veces, no lo sé. Saludos, Sergio, besitos. ¿Te parece que nos vayamos a comerciales? Mira, hoy día estoy bastante democrática. igual, mira qué tontera. Me encanta, disidencia central democrática del partido. Independiente de Catachile Valparaíso. Me encanta, sí. O no sé, me produce problemas. Sí, intenso. Ay, me acordé de Artés. No sé, me pasaron cosas. Upa. Besos. Vamos a escuchar el tema que tú pediste, Po. ¿Cuál es? ¿A dónde nos vamos? A la Paulina Rubio. Eso, pues, niño, hoy día me siento así. ¿Con quién? Con Paulina Rubio. ¿Cuál tema? Yo no soy esa mujer. Esa misma. Esa. Yo no soy esa mujer. Eso. Yeah. Sí, quiero saludar de nuevo y decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, así en desorden. Bien, pues, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿De qué? Amiga, ¿de qué? Yo te voy a contar, porque este es mi programa, que yo lo hago conmigo, y básicamente la persona invitada no me importa, ya con que le dé agua es suficiente. Un tecito. Ya, pues nos comprometimos entonces, ya palabreamos respecto de la heterosexualidad, heterosexualidad como régimen político, obligatoria, y dijimos que en este programa este matrimonio igualitario era una cooptación, bueno, de esta heterosexualidad, pero también del neoliberalismo. Esta palabra que no le gusta a los liberales como Axel Kaiser, besos. No besos para Axel Kaiser, no, besos y vómito, pero a nosotras nos gusta y lo decimos. Y hemos escrito este concepto en carteles y hemos salido a marchar y hemos sido reprimidas porque nuestro cuerpo es histórico político. Amiga, ¿cómo podemos entender el neoliberalismo? ¿Qué es? ¿Qué sería? ¿Cuándo se instaura? ¿Por qué? ¿Por quiénes? ¿Para qué? ¿Cuál es el complemento directo? ¿Cuál es el complemento indirecto? ¿Qué es lo instaurado? ¿Ves? Ese es tu complemento directo. Hagamos clase de castellano. Complemento directo. ¿Cuál sería el complemento directo de esta oración? Bueno, hay que preguntarse, ¿qué es lo instaurado? ¿Y qué es lo instaurado, niña? El neoliberalismo. Bien, ahora te doy el pase. Problemas. No, por favor. No sé, niña. Amiga, tienes que saber. Yo soy neoliberal. Yo soy de las neoliberales. Me muero, ¿qué es neoliberal? No sé. Consumismo. Sí, porque una va consumiendo lo que te da el capitalismo. En el neoliberalismo. Me encanta el feminismo. Como sí, feminismo. Porque el feminismo puede ser liberal. Me encanta. Full diva de los liberales. Bueno, ¿qué decir del neoliberalismo? Como se ha implantado como un sistema también como del consumo de este régimen político, ¿no es cierto? Donde vamos consumiendo de cierta forma estos productos que se nos venden para nuestras cuerpos, ¿cachai? Para hacernos sentir más bien, más lindas, más estupendas, más muquiares. Y todo lo que conlleva eso también. Por ejemplo, lo vemos en el sentido de que... Bueno, la Judith Butler... nos dice que el género es una construcción social también. Y que tantos hombres como mujeres... van consumiendo también de estas identidades, como identidades heterosexuales. Entonces, se plantea también que todos y todas y todes vivimos en un cuerpo equivocado. No sé si llamarlo así, pero bueno, ahí está la cosa. Que con este régimen, ¿no es cierto?, neoliberal... que se nos ha presentado también desde todas las plataformas de los medios de comunicacionales, etcétera. Tenemos que consumir cuerpos, incluso consumir, no sé, desodorantes, consumir Gillette para ver de menos peluda, ¿cachai? Tenemos que consumir hormonas, tenemos que consumir, no sé. Podemos ver en la imagen masculina también de estos hombres o chicos que se le presenta también desde los medios de comunicación, de la publicidad y todo, tienen que acomodarse a una forma, y esa forma es que sea un hombre musculoso, mujeres también que sean fitness. ¿Y qué conlleva eso también? Que se consuman los gimnasios, ¿no es cierto? Y así, etcétera, etcétera. Y sigue una cadena de reproducción de la heteronormatividad. Claro, neoliberalismo que es la parte más agresiva de este capitalismo, que ya es brutal. que además se instaura acá en Chile, en la dictadura, y que es importante entender el rol de la dictadura para que estemos ahora como estemos, que todo esté privatizado, y que una sociedad que tenía, se pensaba desde una perspectiva colectiva, solidaria, más allá de las críticas que se le puedan hacer al gobierno de turno de la época, todo aquello se derrumbó. ¡Ay, como la canción! No pedimos esa canción, pero no importa, ya no la pedimos. Y no la pedirás, amiga, no la pedirás ahora porque esto es monolítico. Como el sujeto del feminismo. Amiga, si no naces con vulva, no eres sujeta del feminismo. Tú no eres el sujeto del feminismo. Yo sí. Yo sí. La verdadera mujer acá soy yo. Igual es bueno que lo sepas. Bien, ¿por qué planteaba esto del neoliberalismo? Por lo que tú expresabas, y que eso yo creo al menos que se relaciona con que ahora se esté pidiendo matrimonio igualitario, de lo que podemos entender como movimiento LGBTI, puesto que como tú mencionabas y en lo que expresabas, como en este consumo, en esta necesidad de pertenecer, y poder casarte es pertenecer a toda esta institucionalidad, po. Igual hay que decir que esto no somos la policía disidente sexual, y por lo tanto, si cualquier persona que se le ocurra escuchar este espacio se quiere casar o está casada, bueno, ya está, como que nadie va a ir, no vamos a ir a golpearle la puerta y decirle: amiga, divórciate. Tampoco le vamos a decir a la amiga que se va a casar que no lo haga. Es decir, cada cual puede hacer lo que quiera. Y eso igual es importante plantearlo. Sin embargo, eso no quita que no lo podamos problematizar. Porque esto no es una cuestión de un ataque a una persona, sino que es un análisis, una problematización de una cuestión que nos parece compleja, producto de lo que ya hemos expuesto. Entonces, amiga, a mí, si te parece, me gustaría que por ahí pudieras dar tu opinión o entregar tu análisis respecto de cómo lo que podemos entender como movimiento LGBTI, o más bien homosexual parece, toma esta demanda, porque es una, se le pide al Estado que se le den permiso a ciertos cuerpos para casarse como los cuerpos hegemónicos. ¿Qué implicaría esto para ese movimiento, pero en general para el resto de las corporalidades? Así como quizás beneficios, pero también cuáles serían los problemas de esta situación. Amiga, mira, lo que me pasa es que existe también una ley de unión civil. Entonces es como que igual hay ciertos beneficios y ciertas negatividades también de eso. Pero creo que por ahí va la cosa. Como que siento de que el movimiento LGTBI que está luchando por un matrimonio igualitario, no se pegue el show. Como que ya no está para pegarse el show frente al matrimonio, que es una institución religiosa. Como que igual se ve como también de esa perspectiva, porque ya es el matrimonio igualitario, pero queremos ser iguales a los heterosexuales con sus mismas normas en, por los que se quieren casar, me refiero. Es como eso. Creo que es una alternativa viable y que, bueno, las que están más comprometidas con el Estado, otras que no, que lo vean por ahí. O sea, si quieren reforzar como sus lazos, y esto no es porque yo sea conservadora, ni mucho menos, pues niña, sí. Estamos acá. Pero es cuestionar eso también, como que igual hay una vía de escape por ahí. ¿Y por qué tenemos que parecernos a los heterosexuales? O sea, es como, no. Amiga, yo que igual practico, trato de cultivar la monogamia. Yo te puedo decir a ti que eres bastante degenerada. Y si te invité acá, igual es para... Igual contrólate, po. Entonces, más respeto. Niña, más estamos en el programa del odio. No sé qué decir. No sé qué decir en mi propio programa. Se me acaba de interpelar. Pero no se escuchó, así que no le va a importar a nadie lo que tú dices. Porque yo tengo el poder, tengo el micrófono. Me tomé el poder como los obreros se van a tomar el Estado. Bueno, no sé qué más decir. Artés, besos. Besos de nuevo para Artés. Y para todo UPA, me encanta. Y para el nacionalismo catalán también. Oye, ¿te tinca si...? Ah, pero antes que me gustaría decir una cosa. Yo que igual practico la monogamia, porque yo tengo igual una edad en que necesito prudente para practicarla. Igual me gustaría decir que estaría bueno ir deconstruyendo nuestros lazos. Pues sabemos que es difícil porque se nos ha enseñado a amar de manera posesiva. De hecho, el amor ya debería ser un sentimiento que deberíamos problematizar. Y que cuando, e insisto, me parece complejo llamar a construir, que hayan llamados abiertos a construir desde el amor. Porque yo quisiera preguntar qué es el amor. Y lo único que veo es que por amor los padres les pegan a sus hijos, los padres encierran a sus hijos, los llevan a psiquiatras, los drogan, hacen que sus hijos se suiciden. Por amor es que Trump invade territorios y ahora hay una guerra con Siria. Hay una masacre contra el pueblo de Siria. A mí no me interesa defender a los gobernantes, me parece que siempre serán un asco, pero el pueblo yo creo que es distinto. Entonces estaría bueno, y ni siquiera, y yo voy más allá, a pesar de mi monogamia, que no sé con quién practico la monogamia, pero sé que la practico, quizá en sueños. Igual el mundo onírico importante, los viajes astrales, y yo la practico. Y en mi imaginación, pues igual yo tengo, a mí me diagnosticaron esquizofrenia, como tú sabes, me pasan esas cosas. Que ni siquiera deberíamos hablar de amor libre, porque yo creo que es contradictorio que diga amor y libre en una oración. No. Yo creo que está bueno empezar a generar otro lenguaje a propósito de otras realidades, porque, no sé, creo que la palabra amor está muy viciada. Eso. Bueno, citándome a mí misma, digamos, porque este es el feminismo del ego, no solo del odio, sino que también del ego, quisiera irnos, que nos fuéramos a alguna pausa musical, y esta vez yo quiero irme con mi tema, que yo lo escogí, se llama Buenos Días Tristeza, es de Isabel Pantoja. Por favor, vean su video en donde aparece la presentación en vivo en Canal 13. Vestido rojo, Isabel Pantoja, signo Leo, es mi apuesta complementaria, la amo. Viva el trans, lesbianismo y todo aquello. En fin, nos vamos. Cuéntame por favor, llegaste junto a mí. Volaron tantos sueños a la vez, los tuyos que luchaban por vivir, los míos que murieron sin querer. Pero ahora estoy contigo, ya lo ves. Me estoy acostumbrando a verte aquí, a veces entonando una canción y a veces caminando por ahí. Buenos días, tristeza. Siéntate junto a mí. Dime tú si lo sabes. ¿Quién se acuerda de mí? Dime, dime cómo se llama. Cuéntame, por favor. Pero nunca me digas que su nombre es amor. Buenos días, tristeza. Comercial del tema que yo pedí, como siempre, solo yo, porque soy sola y no me importa el resto. Como dice Moria Kazan, se me calla el decorado. En realidad al revés, dice: el decorado se me calla. Y debería hablar como Moria Kazan, pero no quisiera hacer el ridículo de imitar un acento que no me va a salir, al menos no en esta oportunidad. Eso, me parece importante decirlo. Oye, como esto cambia de manera radical, porque somos más cercanos al feminismo radical de lo que creemos. Y tenemos una propuesta para ese feminismo radical. ¿La digo o no la digo? Pero di que tenemos... Ah, ya. Amiguitas feministas radicales, le tenemos una muy buena propuesta de acá, de las trans, transvestis, maricas, todas. Para que empecemos a discutir ciertas cositas. Amiga, ¿quieres contar la propuesta o la mantenemos en reserva? Mi amiga dice que la mantenemos en secreto. Ya. Y vamos a mandar una carta que va a decir: querida feminista radical. En realidad esta idea de mi amiga, pero yo se la robé y ya. Y dice que la vamos a construir juntas. No le quiero pasar el micrófono porque me lo impide el feminismo del ego. Amiga, me lo impide el feminismo del ego. Mira, está muy... Sí, lo tengo atrapado. Ya, oye, planteamos esto de la heterosexualidad como régimen. Hablamos del neoliberalismo. Y en este neoliberalismo está hecho... Viven sujetas, sujetos. ¡Qué chanta! ¡Qué chanta el nexo! Bueno, ya lo hice, perdón. Perdónenme. Esto es terrible. Y una de las sujetas eres tú. Qué horrible lo que estoy haciendo. Me encanta igual. Porque muestra el fracaso. Esto nace como un proyecto fracasado, ¿sabías? Ya, amiga, tú como sujeta, ¿quién eres? Eso soy. Solo un silencio. No sé qué decir, en serio. Yo voy a ir guiando esta conversación. Oye, me acordé. Amiga, hablemos de tu odio. Igual me acordé de una frase que es terrible, que, pero ¿qué no es terrible en la vida? Yo he visto gente morir, pero eso igual puede ser lindo. Sí, imagínate ver morir ahí a Cass, a tus pies. ¡Qué cosa más preciosa! Y esté como desangrado, reventándose. Me encanta igual. ¿Le haríamos lluvia dorada? Dicen por acá. Sí. No, a mí no me alcanza ni para el pichín ni para nada. Como que lo quiero ver nomás ahí. Ah, ¿y sabes qué quiero cuando lo esté viendo? Que ahí sí me podrían pasar cosas. Que le estén saliendo gusanitos. Si le están saliendo... Si le están saliendo gusanitos, como que ahí podría limarme a la lluvia dorada. Si no, no, porque es como asquerosito. Igual imagínate como todo hinchado ahí. No. Oye, ya, la frase, po, es de un amigo, amigue, de estas corporalidades adyacentes, como decía una amiga, no adyeptas, adyacentes. Como el ángulo, estos ángulos, ¿viste? Que eran como, no, eran triángulos, obtusos, equilátero. Amigas, se lo enseñan en el colegio, PCU, igual, respeto. Igual respeto. La frase, que el lenguaje es herida viva. Y en ese lenguaje herida viva nos construimos igual, po. Y como que a mí igual me parecía en esta parte, bueno, no va a aparecer un piano, pero igual te quería preguntar, ojalá puedas llorar, ojalá puedas. Amiga, ojalá puedas, porque igual te traje para esto. Digamos las cosas como son. Yo te he traído a llorar. Ay, me salió horrible. Por favor, olviden esto. Me encanta. Y la gente no va a entender nada. Eso es lo mejor. Ya, oye, ¿puedo contar que mi amiga, la de acá, es Leo? Y que yo soy acuariana y que somos puestas complementarias. Y ahora siento que estoy mirando la cámara y no hay nada. Hay un computador que dice que yo estoy hablando. Y no hay nada, no hay nadie. Me han dejado sola. Y me encanta. Ay, como que quiero ser lluvia dorada en este momento, pero me voy a detener. Amiga, ¿tú quién eres, po? Porque igual venís de un lado, llegaste acá por alguna razón. Cuéntanos sobre eso. Ojalá detalles muy morbosos. Ya, vengo de la tercera región, de Atacama. Porque hay que decir las cosas como son. Atacama. De la ciudad de Huasco. Y, no sé. Si hay que llorar, lloramos. Vengo de un lugar donde éramos unas colitas. Lesbianas, maricas, travestis. Y dentro de el único liceo de Huasco. Porque hay uno solo. Y donde nos persiguieron políticamente solo por ser raras y más raras. Y de ahí viene todo mi maldito odio que estoy en este momento, que tengo, que siento. No sé. Las persecuciones políticas, de no poder estar con la persona que amas o que quieres, y no sé, vengo de ese odio. Llegaba al paraíso con el afán de estudiar una carrera porque me salió la gratuidad, pero si no hubiera tenido la gratuidad no hubiera sido posible que hubiera estado trabajando, o sea, estudiando en este momento, porque igual allá no hay universidades como acá. Es otro contexto social, es otra realidad. Y eso, llegué a por ahí por el año 2016, por ahí, y ahí me politicé un poco de las disidencias, me metí en ciertos activismos que fueron unos fracasos, como todo es un fracaso. Y de ahí te conocí a ti, conocí a otras cuerpas más, otras maricas más, otras travestis, otras... todas. Y eso, pues, niña. Y después estuve en Valpotrans, estoy en Valpotrans, no binario ahora. Y... Y eso es como que el activismo que hemos llevado igual ha sido muy enriquecedor para esta cuerpa. Mea monstruosa. Y quiero decir que hoy día ando sin calzones. Ando, pero al aire libre. Y eso me tiene contenta porque con eso odio más al mundo. Eso, amiga. Amiga, igual es posible que el odio te salga como mediante la lluvia dorada, ¿cierto? Sí, igual eso puede pasar. Igual a mí me encanta como esa libertad. Debo decir que a mí me ha ido pasando al contrario, como que ahora me pongo calzones. Porque yo estuve harto rato sin calzones, po. Y como que yo estaba muy, muy loca. Y loca no en un sentido de patologizante, sino de libertad. Pero ahora no, pues como que de nuevo me apreté. Como que como así me ajusté, pero me gusta eso porque es como la única parte ajustada de mi corporalidad adyacente. Honestamente tengo ajustadas mis tetas, tengo que decirlo. Ajustadísimas, mira. Ajustadas. Pero suelta abajo. Entre las piernas suelta, pero arriba ajustada. Ya. Muy bien, po. Y me encanta igual. Me encanta imaginarte, me encanta sentir esta libertad, me encanta quién eres, me encanta quién yo soy, pero igual hay que odiar. Y hay que odiar mucho, muchísimo, muchísimo. Oye, yo te quería invitar entonces a ir cerrando, pero antes nos vamos a ir con una pausita musical, la última, y este es un tema tuyo. Ay, me encanta. Y este va a ser el mejor de los mejores. Amiga, preséntalo y mándanos al tiro a comerciales. No, no comercial, esto no es una radio comercial, ridícula. ¿Por qué me dices eso? Me induces a decir tonteras. Igual me encantan las tonteras, pero no estas. Amiga, ándate. Y va a ser su propio programa y vamos a competir y nos vamos a caer mal. No. Igual te odio ahora y me encanta odiarte porque sé que eso es amor. Ya, amiga, presenta tu tema para irnos a la pausa musical. Este tema lo canto en las duchas, lo canto en la pieza cuando me levanto, en todos lados, que se llama La nostalgia es una droga de Fangoria. Más allá de las neuronas, Conozco una zona con más trampa que cartón, donde viven mis vergüenzas, ya sin influencia me quieren pedir perdón. Espejismos de otro tiempo, que se enfadan con razón. No señor, el pasado no es siempre mejor. La nostalgia es una droga dura y adictiva, que te enreda poco a poco en su telaraña. Hola de nuevo. ¿Por qué digo hola? No lo sé, porque me encanta. Me encanta decir hola y a la vez lo odio. Y eso me produce muchas sensaciones corporales. Como ya saben, bueno, yo ando con calzones, mi amiga no anda. Igual me gustaría contar el color de mis calzones. Amiga, son negras, pero tienen como unos motivos ahí como enterrados en la tela. Están enterrados y me encanta porque camino y me pinchan. Y ese dolor me excita. Me dan como cositas. Dicho eso, confesado eso, porque esto es culpa pura, quiero pasar un aviso. Porque este es mi programa, este es el programa del odio, el programa del egocentrismo, de la autorreferencia y sobre todo yo diría de la decadencia. Y pensando en aquello, es que yo quiero avisar que este sábado de las 8 de la tarde-noche, en Espacio Mutua, que queda acá en calle Clave 417, oye, 4 más 1, 5 más 7, 12, múltiplos de 12, 4. Me encanta, ese era un número que a mí me gustaba mucho. Ya, ¿a quién le importa esto? Bueno, a mí. Y el decorado se me calla. Vamos a lanzar, bueno, yo voy a lanzar porque es mío, esto es un proyecto sola, mi poemario que se llama El Transidio de Lulú, que lo escribí yo, conmigo, y con mis recuerdos, y con mi cuerpo, que es un cuerpo histórico y político, al que el Estado le ha negado el acceso a muchas cosas, entre ellas a la felicidad. Y entonces, ¿qué he hecho yo? La he robado. Voy a los supermercados y robo felicidad. Yo no rescato, amigas, porque como dice una de las chicas malas que va a unos talleres que hago yo sola, ella me dice, no, nosotras no rescatamos, nosotras somos malas, robamos. me encanta. Es lo mismo que yo empecé a hacer, robar. Así que están todas invitadas, todos invitados, todes invitades a este lanzamiento. Espero que vayan, igual con la amiga acá y otra persona. Creo que nos vamos a pegar el show. Dicen las malas lenguas que de tanto veneno que expulsan podrían quemarnos. Igual eso me encanta porque me imagino que es como esperma caliente que te llega y me pasan cosas. Ay, como que ahora me están pinchando los calzones de nuevo, me encanta. Ya, con eso, ese aviso dado, voy a dejar de hablar de mí, que me cuesta. Y voy, le voy a pasar el micrófono. Ay, me dicen que sigo hablando de mí. Y yo quiero decir entonces que ahora... no, amiga, no quiero hablar de mí. Pero ahora yo decido no hablar de mí. Oye, esto está descontrolado. Me pasan cosas. No quiero hablar de mí. No, ni de mi regio pelo, ni de mi regio outfit. No quiero hablar de eso. Ni de mis zapatillas rotas que complementan este regio outfit. Sino que quiero hablar de ti, amiga. Quiero que tú me hables a mí. A mí y al público que en algún momento de la historia universal, que no es lineal, porque dicen algunas personas que es espiral, no, subiendo, bajando, sacándose, entrándose, metiéndose, color púrpura, no, porque es que nos van a escuchar en algún momento de la historia, pues. Tu odio. ¿Qué odias, amiga? Dilo ahora. Manda recado. Mi amiga, pero me está asustando. Mi amiga me está intimidando. Hoy día, pero yo quedé chiquísima. Hoy día, pero he sido palabreada en estas pausas musicales de una manera que yo no puedo contarlo, porque igual me da un poquito de vergüenza. Sí. Amiga Yapo, entonces, tu odio, expúlsalo. ¿Contra quiénes? ¿Por qué? Dinos. Ya, odio todo lo que tenga que ver con la normalidad. Con lo normal. Con lo que te impongan ciertas actitudes, ciertas formas de hablar, que te impongan cómo tienes que vestirte, cómo tienes que sentirte, que te impongan... todo, hasta cómo tienes que llorar, cómo tienes que amar, cómo tienes que besar, cómo tienes que relacionarte con tus amigas, con tus amigos. Si es un beso para tu amigo, si es un beso para otra persona y que te lo impongan. Odio la heterosexualidad, la odio. Odio el patriarcado, odio el capitalismo, odio al ciudadanismo también. Odio un poquito a la familia. Que igual una tiene su resistencia y no sé, su cosa. Pero son cosas que pasan, pero una sigue odiando porque el odio nos da ese motor, ese... no sé, como esa cosa de querer seguir, ¿me entendís? Como odiando y más odio. Y eso, como... tanto odio, niña. No, pero también... no sé si decir amor, pero... si una quiere y se entrega, porque una es, pero de las pasionales, y se entrega a transformar también esas formas de amar que nos enseñaron también. Que como una vez escribí, como el odio y el amor, ¿cachai? Como que igual siempre se nos enseñó esas como dos esas formas dicotómicas de pensar. Pero igual amo mucho a mi círculo, a la gente que me rodeo. Amo el bailar, el expresarme, el cantar, el sentir, el besuquearme por ahí, por allá, el andar sin calzones en este momento. Amo muchas cosas. Y amo también a todas esas corporalidades raras, locas, disidencias. Todas las amo porque de cierta forma igual están haciendo un activismo, están haciendo una ruptura en un sistema muy normativo. Eso, amiga. Te amo. Sí, amiga, yo también te amo. y entre otras razones porque somos opuestas complementarias. Le dice, y además tu luna ¿dónde está? Tu luna está en Virgo. Y bueno, contar que la luna en Virgo, bueno, la luna se relaciona como con los sentimientos, la emoción y todas esas cosas. Y mi luna está en Escorpión. Tú eres tierra, yo soy agua. Podemos sembrar en tu tierra. Sí, y eso lo hacemos muy bien. Ay, estoy emocionada. Estoy emocionada. Esto es un... creo que quiero tener relaciones sexuales. Hoy voy a salir de acá. Sí. Ya, voy a tener relaciones sexuales en algún momento. Ya, eso, me dieron como esos deseos. Ya, y con mis deseos de tener relaciones sexuales en algún momento de mi existencia, nos vamos. No, nos largamos porque sí. Amiga, ¿tienes alguna otra palabrita de odio, de algo que se te ocurra para compartirnos? Mi amiga quiere seguir, me encanta. Es como la invitada, la que no se va de la disco, la que cierra la disco por fuera. Ya, me encanta. Y que tú tienes vas con After. Me tienes que echar de Morgana. Sí, porque el otro día, tengo que decirlo, cuando yo estaba bailando pero dándome la estupenda, me pusieron un DJ, pero fome, cortando la música, los ritmos, los sentimientos, las emociones que uno pone. Es Morgana. Salvador Donoso, solo eso te digo, perrita. Bueno, con este palabreo, a una disco de la disidencia sensual y sexual, nos vamos. ¿Sabéis que me aburrí, los calzones ya no me están gustando, me están apretando, me duele, ya, chao, me duelen los calzones. Y estoy ahora en la parte técnica, esto va a salir bien, estoy ahora frente al computador. Lo estoy transparentando. Sí, lo estoy transparentando. Estoy odiando. Me estoy apretando. Acabas de escuchar de maricas y señoras. Pero siempre habrá más té, más palabreo y por sobre todo más y más odio en nuestros corazones anecrosados. Brujas, rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras.